Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desudolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un programa más, el programa número 268 de Parlando de Deportes. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han estado? ¿Cómo te va, Natu? ¿Cómo vas, Luis? Tenemos en esta semana noticias deportivas coyunturales y el segmento que quedó pendiente de los objetivos a futuro con Fernanda Vázquez, Germania Lascano y Joana Córdoba Terneus. Además tendremos una muy buena música para escuchar con todos ustedes. No se olviden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer por www.radiocce.com. Y también pueden descargar la aplicación de Play Store que está disponible para tablets, iPads y celulares. Además, nuestras retransmisiones de este programa se realizan por nuestra página de Facebook y canal de YouTube todos los sábados a las 16 horas. Nuestras redes sociales para contactarnos durante la semana son en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte. Y las noticias puedes enviarles a parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocce.com, bien es factible encontrar más de nosotros, solo tienes que dar clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y clic Parlando de Deportes y podrás también descargar nuestros programas anteriores de Parlando y diariamente actualizarnos nuestra página de Facebook con noticias deportivas que nos llegan @gmail.com. A continuación, vamos con nuestra primera en la canción. Anika Delgado. Con decirme quién soy yo, si ya partiste en dos mi corazón. Qué ganas con pedirme que me quede, si cuando esté ahí tú no estarás. Porque quieres volver, sabes que podría caer de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado. Y aléjate de mí, no digas nada, porque vuelves conmigo si ya te había perdido. Por favor, no me hagas preso de tus dudas. Ganas con bajar la misma luna, que gano con oír hoy tus palabras, si sé que al final yo perderé. Volver, si sabes que podría caer de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado. Y aléjate de mí, no digas nada, ¿por qué vuelves conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas, que jalas como acá en la misma luz. Conmigo, si ya te había perdido, por favor, no me hagas preso de tus horas, no, que ganas con bajar la misma luna. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Y Tomás Peribonio ganan oro para Ecuador en primera jornada del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos. La 45ª edición del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos empezó el martes en Buenos Aires y Ecuador se estrenó con dos medallas de oro. Los tricolores Anika Delgado y Tomás Peribonio se hicieron con el primer lugar en las pruebas de 100 metros libre y 200 metros combinados respectivamente. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Deporte, el Comité Olímpico Delgado, de 19 años, logró la presea dorada y marcar el tiempo de 55 segundos, 97 centésimas, el tanto que Peribonio, 25, se impuso en la categoría con un registro de 2 minutos y 84 centésimas. Ambos nadadores nacieron en Estados Unidos, pero compiten por Ecuador. Peribonio volverá al agua el jueves y el viernes. Otros representantes del país son Joseph Mesías, Felipe Jaramillo, Dana Martínez y Evandrade. Luego de la primera jornada de competencia, el equipo de Argentina encabeza la tabla de posiciones con 132 puntos. Escoltado por Brasil, según un comunicado del gobierno de Buenos Aires, participa en las disciplinas de natación en aguas abiertas, natación artística, saltos ornamentales y polo acuático. El torneo cuenta con la participación de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Más 9 naciones invitadas como Panamá, Haití, México, El Salvador, Guyana, Puerto Rico, Guatemala y Surinam. En la 45ª edición del Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes, está organizada por la Confederación Sudamericana de Natación CONSANAT y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos CADA. Las pruebas de natación se extenderán hasta el domingo 21. A más de Buenos Aires, Mar del Plata alberga las pruebas de aguas abiertas. De acuerdo con los gobiernos bonaerense, en su juego de web, la cita es clasificatoria para los Juegos Olímpicos, aunque solo natación buscará realizar marcas en la Federación Internacional de Natación, que permitan la clasificación directamente a las Olimpiadas. El Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos pasó también por Ecuador dos ocasiones, ambas en Guayaquil, una en 1939 y otra en 1978. Felicitamos a los nadadores por lograr su cupo a las Olimpiadas. Esta es una nota del universo. Team Ecuador de tiro deportivo ya está listo para disparar en Copa Mundo de Nueva Delhi. Luego de pasar un año sin competencias oficiales, el equipo ecuatoriano de tiro deportivo, integrado por Diana Durango, Marina Pérez y Yauntung Cueva, volverán a disparar en suelo internacional en la ISSTF Copa Mundo de Nueva Delhi en India. El evento que inicia este jueves 18 y culmina el próximo 29 de marzo sirve como preparación para las deportistas femeninas, quienes ya se encuentran clasificadas a los Juegos Olímpicos. Esta será la primera competencia después de la pandemia, incluso después del 2020, que no tuvimos ninguna participación internacional, esperando que podamos conseguir buenos resultados, dijo Diana antes de viajar a India. La especialista en 25M pistola, medallista de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, está muy enfocada en su preparación, sobre todo porque cada vez está más cerca del debut en lo que será sus primeros Juegos Olímpicos. Desde que empecé mis entrenamientos de manera presencial, he visto personalmente subir mis puntajes, mejorar mis entrenamientos, y eso es lo que me motiva cada vez para dar lo mejor de mí. Tengo todo para hacer una buena participación y dejar en alto el nombre del país, y más como Diana Durango dijo. Para Cueva, la Copa Mundo significará una oportunidad para buscar el boleto a Tokio. El evento será decisivo para la clasificación de Tokio 2020. Con respecto al ranking mundial, destacó la Federación Internacional de Tiro y detalló que todos los campeonatos serán puntuales hasta el cierre del ranking el 6 de junio del 2021. El equipo que ya se encuentra en India tiene previsto realizar el entrenamiento oficial este jueves y competirán a partir del viernes. Yauntú intervendrá en 10 pistolas al aire varones y en mixto junto a Durango. Mientras tanto, Marina y Diana lo harán en 10M pistola al aire damas. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Microtenistas de Manabí se alistan para selectivo nacional. 7 microtenistas manabitas participarán en el selectivo nacional de tenis de mesa a desarrollarse en Guayaquil entre el 27 y 28 de marzo. Esto con miras a escoger a los mejores exponentes que representarán al país en el sudamericano Infanto Juvenil a realizarse en Lima, Perú, del 23 al 28 de mayo. Maybelline Menéndez, Diana Espinales, Stephanie Molina y Joel Espinosa en la sub-15 y Amanda Lor, Jennifer Pino e Iván Marcillo en sub-19 representarán a la provincia costera con la intención de ser parte del equipo tricolor. Esta será la primera competencia oficial que enfrentarán luego de un año nuestros deportistas por efectos de la pandemia del COVID-19. Ellos se han preparado con ánimo de conformar la selección ecuatoriana. Tenemos la plena confianza que de este grupo la mayoría destacará en el selectivo, comentó la entrenadora Raquel Morales. Aprovechando que los mesotenistas están de vacaciones, los entrenamientos se han realizado en el Coliseo de Tenis de Mesa del Complejo California de Puerto Viejo en 2 jornadas diarias de 9 a 11 horas y de 15:30 a 17:30 bajo la tutela de Morales y Guillermo Pino. Como estamos cerca de la competencia, trabajamos en el aspecto táctico, en elementos técnicos y la parte física, que es fundamental. En este certamen estarán los mejores exponentes del tenis de mesa del país como Fiorella Olaya, María José Borja, Milena Plaza, Alejandra Veintimilla, entre otras, refirió la administradora. En la delegación manabita destaca Maybelline Menéndez Bravo, quien, con apenas 13 años de edad, ha representado al país consiguiendo importantes logros a nivel internacional, como haber sido campeona sudamericana y latinoamericana del 2019. Esta es la nota de la Secretaría del Deporte. Barone y Zambrano destacan en Circuito Nacional de Surf. Ratificando el poderío sobre las olas, los atletas de alto rendimiento Dominic Barone y Jonathan Zambrano se adjudicaron el título de la primera válida del Circuito Nacional de Surf que se desarrolló en Manta. Bajo un imponente sol y sus excepcionales olas, los 95 participantes expusieron sus mejores dotes en la playa Murciélago, que acogió una buena cantidad de asistentes. Fue una excelente oportunidad para reencontrarnos nuevamente con mis amigos. Hay un buen nivel y eso es muy importante. Esta competencia me sirve como preparación para el Mundial de Surf, que será en Salvador, donde le buscaré la clasificación a las Olimpiadas, que es mi sueño, refirió la popular Mimi Barahona. Por su parte, Jonathan Zambrano, quien también busca su cupo para la cita ecuménica, tuvo duros oponentes en la gran final de la categoría Open de varones, adjudicándose con sobriedad la medalla de oro. Teníamos varias veces sin competencia. Esto me ha servido mucho. Ahora debemos estar enfocados en el Mundial de Salvador, donde aspiramos a darle la clasificación al país para los Juegos Olímpicos, comentó Zambrano. La segunda fecha del circuito nacional está programada entre el 24 y 25 de marzo en Atacames Esmeraldas, mientras que la tercera etapa tendrá como escenario Galápagos. Todo esto para confirmar debido al comportamiento del COVID-19 en el país. Resultados: Open Damas, Dominic Barahona primero, Génesis Borja segundo, Cristina Vargas tercero, Fanny Villao, cuarto. Open de varones, Jonathan Zambrano, primero. Roberto Rodríguez, segundo. Snyder Parrales, tercero. Y cuarto, Israel Barahona. Y rey de varones. En rey de varones, primero, Javier Piriente. En rey de damas, primero, Xiomara Bowen. Surf damas, Xiomara Bowen y Lizeth Prado. Sur varones, Carlos Gómez, Jorge Roca y Ángel Bazán. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Machistas con marcas olímpicas y puntos para el ranking en Campeonato Nacional en Macas. Las marchistas Carla Jaramillo y Paula Pérez registraron marcas olímpicas en el Campeonato Nacional de Marcha Luis Chocho San Martín, que se desarrolló este sábado en Macas bajo todas las medidas de bioseguridad. En los 20 kilómetros damas, la imbabureña Jaramillo se coronó campeona con un crono de 1 hora 29 minutos 59 segundos, ratificando la marca para los Juegos Olímpicos. La escoltó la suaya Paola Pérez con 1 hora 30 minutos 06 segundos, con la marca mínima para Tokio. El tercer puesto fue para Magali Bonilla con 1 hora 33 minutos 08 segundos. En varones, Daniel Pintado demostró de principio a fin su gran dominio en la distancia. El campeón panamericano de Lima 2019 entró primero en la meta con 1 hora 21 minutos 01 segundos. El marchista ya se encuentra clasificado a los Juegos Olímpicos. En segundo lugar, se ubicó el ojano Jordi Jiménez con 1 hora 21 minutos 19 segundos a tan solo 19 segundos de la marca olímpica. El tercer puesto fue para Mauricio Arteaga. El tercer puesto fue para Mauricio Arteaga con 1 hora 25 minutos 28 segundos. El cuarto llegó el pichinchano David Hurtado con 1 hora 28 minutos 10 segundos. En tanto, Andrés Chocho, quien ya se encuentra clasificado tanto en 20 como en 50 kilómetros marcha, se impuso en la distancia de 35 kilómetros con 2 horas 43 minutos 20 segundos, por delante de David Velázquez con 2 horas 48 minutos 35 segundos. De su parte, Glenda Morejón, quien ya se encuentra con el boleto olímpico con uno de los mejores cronos a nivel mundial, aprovechó el campeonato como parte de su preparación y compitió en la prueba de 35 kilómetros, pero no culminó. El primer puesto en esta distancia fue para otra atleta clasificada, la brasileña Erika Rocha de Sena. Cabe indicar que este campeonato suma puntos para el ranking rumbo a Juegos Olímpicos, como al Campeonato Mundial de Marcha, que fue postergado a 2022 en Minsk, Bielorrusia. Este campeonato tuvo en las distancias senior de 20 kilómetros a deportistas que vienen de categorías juveniles, tal es el caso del campeón olímpico juvenil de Buenos Aires 2018, Oscar Patín, y también olímpica María Belén Villalba. En la categoría U20, 10 kilómetros, se coronaron campeones Terry Villacorte en varones y Paula Valdés en damas. En los 10 kilómetros U18, varones se impuso Saul Wamputrit, y en los 5 kilómetros U18 mujeres será encalada. Ahora los marchistas que buscan la clasificación olímpica se prepararán para los siguientes eventos importantes en su calendario de este año, entre ellos la Copa Panamericana de Marcha en Guayaquil prevista para mayo. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos en este momento con más música, pero ya tendremos un segundo segmento de noticias. Yo quiero que me conozcas, que puedo hacer grandes cosas. Ayúdame a ser feliz y a brillar. Yo quiero vivir una vida normal y amar. Y tú no entiendes que ser distinto no es malo ni es un delito. Venimos del mismo pueblo al final. Volvemos al polvo y algo hay que dar. Y quizás amar, amar como lo hace un niño al cantar. Amar como lo hace una madre al pintar. Llenar de sonrisas su día y quizás darle a la vida una oportunidad. Salir siempre adelante tú, que tienes esa sonrisa ideal. Oh, tú, yo, espero de ti lo bueno, un abrazo que sea sincero. hace un niño al cantar. Ama como lo hace una madre y gritar. Llena de sonrisa su día y quizás dale a la vida una oportunidad. La vida pasa deprisa. Deja que yo te dibuje una sonrisa en tu vida. Sonríe, sonríe. Yeah, yeah, yeah. Hablando de deportes, es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ Parlando Deportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Listo. Germania, ¿cuáles son tus objetivos a futuro en cuanto al deporte de las artes marciales mixtas? Bueno, ahorita mi objetivo a futuro es ganar el cinturón de mi categoría en la liga a la que yo peleo, para después salir a defenderlo en el exterior, en cualquier liga internacional, tener un récord invicto como lo llevo manteniendo hasta el día de hoy y seguirme manteniendo invicto por lo menos a unos 10. Para poder así obtener. Joana. Y por mi parte, bueno, igualmente uno de mis sueños es continuar corriendo, representando al Ecuador internacionalmente, Panamericanos de maratón, que es mi modalidad, competir en carreras por etapas igualmente en otros países. Vamos a ver cómo va en este año el tema de la pandemia, depende de eso mucho acerca de lo que tenga planeado este año, pero a futuro igualmente es correr, seguir corriendo internacionalmente, en Asia, en Europa, en América, Dios mediante. ¿Cómo están las próximas competiciones, tanto Germania como Joana? ¿Cuáles son sus competiciones próximas? Bueno, yo se supone que tengo una competencia por abril-mayo, es una pelea en la ciudad de Cuenca con una chica cuencana mismo, entonces tengo que prepararme, tengo igual como que poco tiempo de recuperación de la pelea en la que acabo de salir el día sábado para poder competir en esta, es una pelea complicada, es una muy buena peleadora, así que tengo que prepararme y seguir dándolo todo para poder ganar. Joana. Ahorita tengo planeado correr en cross country olímpico, carreras que se están haciendo en pistas como el Parque Metropolitano, en parques de ciclismo que están organizando y bueno, también de a poco van saliendo carreras, vamos viendo por lo de la época del COVID que les mencionaba y también correr un poco en ruta en algunas carreras que se está organizando en las diferentes ciudades del Ecuador. También la Vuelta Master está en mis planes en el mes de mayo, de ruta, categoría de ciclismo de ruta. Germania, ¿cuáles son las redes sociales, los contactos por los cuales podemos nosotros seguir, en este caso, tu carrera deportiva? Bueno, en Facebook, Instagram, en Snapchat, en cualquier red social me encuentran como @germa.lascano o Germa Lascano en Facebook. Ahí yo mantengo al tanto de todas mis actividades, entrenamientos, futuras competencias. Y bueno, de esa manera me pueden contactar, igual a mi número de teléfono, que ya lo tienen igual aquí por interno. Entonces, esas prácticamente son mis redes sociales. Joana. Y mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter. Pueden encontrarme como Joana, con J y doble N, Joana Córdoba Terneus. Córdoba con B pequeña y Terneus. Pueden encontrarme así, Joana Córdoba Terneus. Igualmente el contacto que Leonardo les puede ayudar. Si tienen alguna duda, pueden contactarme igualmente por mis redes sociales o mi número celular. Gracias. ¿Cómo está preparado Ñañas para esta liga que va en este caso de esta temporada 2021? Bueno, vamos muy bien. Yo estoy súper contenta con el equipo. Hemos hecho una pretemporada desde el mes de febrero. Hemos seguido todos los protocolos de bioseguridad y con mucha alegría les cuento que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna jugadora contagiada dentro del equipo. Y claro, esto viene mucho también con los cuidados que se han hecho. Las jugadoras tenemos prácticamente el 70% de las jugadoras del primer equipo hospedadas todas acá en Tababela, que es donde nosotros hacemos de locales y tenemos el estadio donde jugamos. Entonces las chicas no están expuestas a todo esto. Hemos hecho una pretemporada en la que primero se trabajó mucho la parte física, que es importante después de estar un mes en para, y ahora ya se arquera panameña, que ella militó con nosotros en el 2019, jugó Copa Libertadores con nosotros, y tras Copa Libertadores se nos la llevaron a Israel. Ahora regresa a jugar con Ñañas. Es una jugadora muy inteligente, es alta, mide 1.84, entonces va muy bien con su posición. Y trajimos también a Ámbar Torres, una reconocida seleccionada del Ecuador que estuvo en Estados Unidos hasta hace pocos meses y quien también jugó en el Mundial de Canadá que clasificó al Ecuador. Fernanda, ¿qué le dirías a la mujercita ecuatoriana, especialmente a las futuras chicas que quieran estar en el fútbol? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que no pierdan sus sueños, que estamos en el mundo para ser felices, para hacer lo que nos gusta, y si es que su vida y si es que lo que a ellas les gusta está dentro de una cancha, pues que lo hagan. Es el momento preciso y cada día tienen más oportunidades las chicas que quieren jugar al fútbol. Cuando yo comencé con el fútbol, ni siquiera soñábamos con ser futbolistas profesionales porque era algo tan lejano que no pensábamos que se podía llegar a dar. Ahora las chicas comienzan a sus 7, 8 años ya soñando con ser futbolistas porque ya está el camino labrado. Entonces simplemente es tema de coger, confiar en uno mismo y saber que para todo lo que uno quiere hacer, por supuesto que va a haber un sacrificio, va a haber un tema de tener que dejar otras cosas y poner prioridades, porque el camino de la mujer futbolista no es fácil. Es un camino en el que uno tiene que luchar día a día, en el que tienes que dejar a veces tiempo en familia, tiempo con amistades, horas más porque te toca estudiar, entrenar en las mismas horas que el resto de tus compañeros simplemente Fernanda, los contactos de redes sociales por donde se difunde en este caso el deporte, en este caso que tú practicas, para que la gente siga siempre este deporte. Claro, bueno, yo les invito a que nos sigan a través de nuestro Instagram Club Ñañas o a través de nuestro Facebook igual Club Fútbol Femenino Ñañas, y yo estoy en el Facebook como Fernanda Vázquez López, futbolista profesional, o en el Instagram como Fernanda Vázquez. Ahí estamos poniendo toda la información de Ñañas. Hicimos unas pruebas abiertas igual para jugadoras en las que cada una de las jugadoras trajo su prueba de COVID, ya les hicimos las pruebas de COVID y bueno, así es como iniciamos con una nueva categoría dando más oportunidades a jugadoras, así que Ñañas es un club que busca que todas las jugadoras tengan su espacio y estamos poco a poco caminando hacia eso, así que bienvenida toda chica que quiera ser. Te agradecemos, Fernanda, por participar en este panel con las otras deportistas y esperamos tenerte también en otra ocasión. No, muchísimas gracias a ustedes, me ha encantado compartir contigo, Leonardo, contigo, Luis. Este espacio es absolutamente necesario y me despido diciendo que a todas las chicas un feliz día y a todas las chicas futbolistas incluso mucho más porque recién también fue el Día Nacional del Fútbol Femenino. Muchas gracias. Gracias también por tenerte aquí en el programa, que todo sea éxito, bendiciones, cuídate mucho. Les agradecemos mucho por haber participado en este panel y esperamos tenerles en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias también, igual un gusto haber conocido a Joana, chévere conocer a más mujeres deportistas y igual te sigo en Instagram ahorita mismo. Oh, muchas gracias, Gerta, y éxitos en tus próximos objetivos. Gracias por la invitación, Leonardo y Luis. A ustedes, mucha suerte, que sea todo. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Se equivoca. Eres la chica perfecta. ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta para mí, y vamos a olvidarnos de los miedos, y vamos a olvidarnos de las dudas. Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas ahí delante de mí. Descalza. Cuando te vuelves loca, tan sexy y descarada, pareces una y que de esas que salen las portadas. Somos dos cuerpos entrelazados, somos dos gatos en los tejados. La medicina de mi locura, la que convierte en piel mi armadura, cuando yo a ti te veo desnuda. Perfecta, ¿qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta para mí, y vamos a olvidarnos de los miedos, y vamos a olvidarnos de las dudas. Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas. Eres como dinamita, fuego en tu piel que sale a sal y pimienta. Eres la chica perfecta para mí, hoy y siempre. Culpa. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Jonathan Narváez llegó noveno en Bélgica, fue el mejor ubicado del Ineos. El ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez llegó noveno en la edición 75 de la Knokke Quersee, prueba de un día disputada en Bélgica entre Deisse y Knokke con un recorrido de 195 kilómetros. El pedalista tricolor fue el mejor ubicado en el Team Ineos. El belga Ludovic Robert Vingegaard-Wellens logró la victoria. Narváez tuvo un buen arranque. Los primeros kilómetros, tras una caída, pudo rematar y terminó en el top 10 de los competidores. Brilló en una prueba considerada para especialistas en sprinters. El ecuatoriano estuvo metido en el pelotón hasta el último y siempre estuvo cerca del ganador. Rodet, de 26 años, ciclista de 1,94 metros de altura, fue el más fuerte de la escapada buena de la carrera y el más hábil, pues después de quedarse al frente de con Daniel Gaudin, soltó al francés con un ataque fulminante que le permitió vivir en meta su segunda victoria profesional. El corredor nacido en Nidel, buen sprinter, marcó en meta un tiempo de 4 horas 37.23, a una media de 42 km/h, en un recorrido con tramos en adoquines y algunas cotas en la segunda parte del trayecto. A 3 segundos llegó Gaudin Total Direct y a 5 el grupo principal con el italiano Luca Mossato. La fuga tuvo éxito gracias a Robet. El proyecto se fraguó de la salida con Anthony Julien, Grignard, Ferassi, Socarrato, Rubet, Van Fouquet, Bart, Van Hoop, Gaudin. El pelotón no se inquietó demasiado y mantuvo las diferencias de en torno a los 2-3 minutos, buena parte de la carrera. Los más fuertes de los protagonistas tempranos del día atacaron, se entendieron y aprovecharon un parón en el pelotón perseguidor que había sofocado un ataque a Van Marquee. En la refriega se fue al suelo el británico en una zona adoquinada, el británico Mark Cavendish, perdiendo cualquier opción de volver a ganar. Una final emocionante, con intriga entre los dos valientes que llevaban 190 kilómetros escapados contra varios grupos de aspirantes a derribar sus ilusiones a un paso del meta. Robert tomó una decisión clave de 1-8 de meta, arrancó para soltar a Gaudin en una zona estrecha que iba a dar paso a un último ascenso. El definitivo aguantó el ciclista del Big World con un honor lo suficiente para alcanzar la gloria, supo salir a tiempo y dispuso de fuerzas en la gran victoria. Una nota de él lo mereció. La ciclista Miriam Núñez no puede viajar a competir en Puerto Rico porque no le dan la visa. La ciclista Miriam Núñez, campeona de la Vuelta Ciclística Femenina de Colombia, obviamente está en apuros. La visa de Jovan Beña no está lista para viajar a Puerto Rico para participar en dos competencias oficiales. La primera estaba prevista para el 20 al 21 de marzo del 2021 y la segunda entre el 24 y el 28 de marzo, según el calendario oficial. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo y la Secretaría del Deporte han multiplicado sus esfuerzos por conseguir la visa para que Núñez sea parte de la delegación que viajará este miércoles 17 de marzo. Sin embargo, todavía no ha logrado obtener la visa y su viaje está en riesgo. Núñez se ha preparado los últimos meses para competir en uno de los eventos más importantes de NTV en Salinas, en Puerto Rico, el Tropical Mountain Bike Challenge UCI Junior Tech Series X. CEO. En cambio, el 24 de marzo está previsto que corre el American Continental Championships. Núñez es una de las candidatas a pelear esa presea en las competiciones. El entrenador Washington Vargas explicó que se espera solucionar el tema lo más urgente para que Miriam viaje en los próximos días y pueda participar en la segunda prueba, que le permitirá seguir sumando puntos. Esperamos que se solucione y la Secretaría del Deporte y la Federación están haciendo el máximo esfuerzo. Confiamos que saldrá el documento para que pueda viajar, dijo. Hay que recalcar que Miriam todavía tiene la esperanza de posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos, considerando que el cierre de la clasificación olímpica se cierra el 22 de junio. Y estos eventos son puntuales para lograr los puntos, añadió el técnico. Núñez ha entrenado y también ha recibido consejos de Richard Carapaz, compartido pedaleadas de prácticas juntos. Es la primera competencia oficial que estaba en el calendario de la ciclista. Esta es una nota de El Comercio. Richard Carapaz viaja a Europa para el inicio de sus competiciones. Correrá la Vuelta a Cataluña desde el 22 de marzo. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz empieza la cuenta regresiva para el inicio de su temporada. El cachense de 27 años y del equipo Ineos Grenadiers finalizó su pretemporada 2021 en suelo ecuatoriano y emprendió el viaje con rumbo a Europa. Y el calendario de competiciones de la locomotora del Carchi está previsto que se presente en la Vuelta a Cataluña. Esta prueba será entre el 22 y el 28 de marzo. Tendrá 7 tramos entre Calella y Barcelona, España. La locomotora del Carchi tendrá una agenda de carreras por cumplir. La Vuelta a Cataluña correrá previo a participar en el Tour de Francia. Esta última se realizará el 26 de junio y el 18 de julio. Posteriormente tendrá los Juegos Olímpicos de Tokio, entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Para estas pruebas se entrenó en los últimos meses en Ecuador. Richard pedaleó por las carreteras de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y otras provincias. Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019, ha difundido cada actividad en las redes sociales y empezará el año peleando con pedalistas élite como Chris Froome, Alejandro Valverde, Enric Max, Marc Soler, Marc Hirschi, entre otros, que estarán presentes en España. Mijines, gracias por el apoyo que nos brinda. Nos llena de fuerza para viajar a Europa. Se publicó en las redes sociales del cachense el pasado 13 de marzo del 2021. Un día antes de eso, en otro mensaje con 2 fotografías sobre la bicicleta, se escribió lo siguiente, disfrutando de los últimos entrenamientos en Ecuador. Ineos no ha detallado el plan de viaje, sin embargo, está sujeto a un protocolo de bioseguridad que deberán cumplir los ciclistas. La realización de las pruebas para COVID-19 es uno de los primeros requisitos. Esta es una nota por parte de El Comercio. Selección ecuatoriana de boxeo viaja a Colombia y México. Selección ecuatoriana de boxeo viajará a México y Colombia. México y Colombia serán los países donde la selección ecuatoriana de boxeo realizará su preparación previa al campeonato preolímpico de la especialidad a cumplirse en Argentina desde el 6 de mayo próximo. La delegación tricolor es la que está integrada por 13 pugilistas, 5 profesionales del equipo multidisciplinario y un dirigente se desplaza desde la capital de la República a tierras aztecas el sábado 20 de marzo, donde permanecerá hasta el 2 de abril. Luego de este periplo, la representación ecuatoriana realizará otra fase de entrenamiento en Colombia desde el 3 de abril hasta el 28 del mismo mes. En total serán 40 días de intensa preparación previo a las clasificatorias de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Raúl Zambrano, interventor de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, indicó que la selección absoluta está concentrada desde inicios del año. La delegación que viajará a México y Colombia está integrada por los pugilistas Italo Perea Castillo, Julio Castillo, Jorge Mercado Cuero, José Rodríguez Tenorio, Miguel Ferrín Torres, Jean Carlos Caicedo, Paichito, Leonardo Angulo, George, Miguel Chiniguando, Miguel Chiniguango, Andy, Erika Pachito Jurado, Belén Palacios Espinosa, María Palacios Espinosa, Helen Sánchez Palacios, Susana Guachalá. También viajará Raúl Zambrano y el equipo multidisciplinario conformado por Cirilo López, Carlos Vázquez Stevenson, Valeris Pérez Esquivel, Manuel Mantilla Rodríguez y Jonathan Sarmiento Panchana. Esta es una nota de Secretaría del Deporte. Ecuador destaca en el World para Athletics de Grand Prix Túnez 2021. Tras culminar la primera jornada de Grand Prix Túnez 2021, del paratletismo ecuatoriano, obtuvo 4 medallas de este certamen internacional en el que participan 7 tricolores con discapacidad. Durante la apertura de este evento se destacó el paratleta Anderson Colorado, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba 400 metros masculino, seguido del tricolor Damián Carcelén, quien obtuvo la medalla de plata en la misma prueba. Ambos deportistas ya se encuentran clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-21. Otro deportista destacado fue Zeneida Rodríguez, quien logró conseguir la medalla de plata en la prueba final de lanzamiento de jabalina F-46 y el cuarto lugar en la prueba de lanzamiento de disco al extender una distancia de 26 metros 14 centímetros. Por su parte, el atleta Suayo Darwin Castro, acompañado de sus guías Sebastián Rosero, Diego Arévalo, lograron la medalla de bronce en la prueba 5.000 metros planos con un tiempo de 15.59.99. Los tricolores Jimmy Caicedo y Erika Sánchez, guía, terminaron en un sexto lugar en la prueba de 5.000 metros 11 con un tiempo de 0.0.16.51.20. Juan Pugo, deportista de la discapacidad intelectual T20, estableció un tiempo de 4 minutos 16 segundos 92 milésimas de segundo en la prueba 1.500 metros, mientras que Ronnie Santos, T20, logra el cuarto lugar en la modalidad de salto de longitud, estableciendo una marca de 5.94 metros. Para este evento, la Secretaría del Deporte invirtió, a través del proyecto Alto Rendimiento, $128,700. La segunda ronda del evento se desarrollará mañana a partir de las 4:05:55 con la participación de Kiara Rodríguez en la prueba de salto de longitud. World Athletics Pro Athletics Grand Prix Túnez 2021 se realizará como para uno de los eventos de antesala a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, donde los tricolores buscan la clasificación o ratificar su participación en el certamen olímpico que se realizará el 24 de agosto al 5 de septiembre. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Vamos con más música. Saber más de ti, pero pierdo mi tiempo y me arrepiento de todo lo que pasó. Y les digo que no a tus mentiras de amor. No vuelvas a pedir perdón, porque nuestra historia terminó. Y con este desamor me voy libre como el sol. Soy libre como el viento que sopla a mi alrededor. Me duele decir adiós, no regreses por favor. Soy libre como el viento que sopla a mi alrededor. Siento que está muy dentro de mí el sentimiento de que vuelves, vuelves. Y no hay remedio para curar las heridas. Por tu ausencia lloré. De mi vida te saqué y ahora no queda nada por hacer. Debo decir adiós porque tu tren ya pasó y ahora no quedan más mentiras. Por tu ausencia lloré, de mi vida te saqué y ahora no queda nada por hacer. Debo decir adiós porque tu tren ya pasó y ahora no quedan más mentiras. Y con este desamor me voy libre como el sol. Soy libre como el viento que sopla a mi alrededor. Me duele decir adiós, no regreses por favor. Soy libre como el viento que sopla a mi alrededor. Siento que está muy dentro de mí el sentimiento de que vuelves, vuelves. Y no hay remedio para curar las heridas. Y con este desamor.